estás puesto? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí el aviso, que no te ha traído. Pero qué mal pues, te ha habido. Me perdí el rastro por distraído. Mamá, esto me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Regálanos la noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Arrabal.